La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge López Abe, como todas las semanas, con la realidad europea. Buen día, Jorge. Hola, buen día, Milena, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia y a los compañeros que hacen posible la 36. Bueno, Jorge, el saludo a la distancia y bueno, realmente nos propusiste hablar de temas sumamente importantes y uno que se roba todas las miradas que tiene que ver con la Unión Europea, los aranceles, ¿no? Sí, bien, estaban ocurriendo, cambios de noticias por minuto. La verdad que tenía más o menos armada la columna y la he tenido que rearmar hace media hora porque hay cosas que son novedosas, ¿no? Y bueno, la verdad que el tema de los aranceles, como estás diciendo bien, se ha convertido en la gran noticia mundial. Estamos a las puertas de una... Hay quien ya valora que ya se ha entrado, pero bueno, en las puertas, o en los primeros pasos de una guerra comercial absolutamente desatada. Hace unos minutos China ha decretado que va a colocar un 84% de gravamen para los aranceles de los productos norteamericanos, que responde a lo que Donald Trump había dicho ayer de los 104% de multa, a los productos chinos. Hay una guerra comercial desatada, como digo. Las consecuencias en este caso son previsibles, no se puede decir que no, quién sabe lo que va a pasar. Realmente una guerra comercial trae consigo un bajón importante en todos los países del poder adquisitivo, sube la inflación y en general se va a vivir peor. Es decir, no es por dar alarmismo, pero el gran análisis económico que se está haciendo en estos días es el bajón que va a estar. Y en la Unión Europea está ocurriendo lo que más o menos era previsible, es decir, una respuesta lenta, calculando mucho los problemas que van a ocasionar que la Unión Europea le conteste a Estados Unidos. Se está mirando producto a producto cuál puede ser víctima de aranceles y cuál no. Y en esa disyuntiva me da la sensación de que cada uno de los países está intentando zafar como pueda, ¿viste? Es decir, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, inmediatamente ha viajado a China y a Vietnam, comunicó, por lo visto, a la directiva de la Unión Europea casi cuando estaba ya viajando, porque va a intentar, en China y en Vietnam, acuerdos, no con la Unión Europea, sino con España. Meloni, la italiana, viaja la semana que viene a Washington a hablar con Donald Trump. Igual Starmer, del Reino Unido. Hay una situación, de sálvese quien pueda, las economías van a tener un bajón importante y ahí también cabe destacar que encima tienen la obligación, porque se la han autoimpuesto, la obligación de un gasto enorme en industria armamentística, ¿no? Es decir, por otro lado, Estados Unidos, qué paradoja, está cortando el puente económico con la Unión Europea, pero le está exigiendo que inviertan los países más en defensa dentro de la OTAN. Y la Unión Europea está aceptando esa realidad, ¿no? Y bueno, esa es la situación. En Estados Unidos, compañero Roca, economista, ha descrito muy bien lo que está ocurriendo. A mí lo que me gustaría transmitir que a la audiencia de que, que Donald Trump no es un loco que hace, dice una estupidez y luego se va al campo de golf a jugar. Es mucho más complicado eso. Es decir, que haya poderes que le digan lo que tienen que decir es una evidencia y una persona, que ha encontrado un títere perfecto. Toda esta situación tiene que ver con la gran deuda que tiene Estados Unidos. No recordemos que la primera potencia mundial todavía lo es, aunque China está cerca, la gran potencia mundial tiene un déficit, una deuda de 30 billones con B larga de dólares. Eso corresponde casi a 100 mil dólares por persona en Estados Unidos, ¿no? Es una deuda gigantesca que afecta al 200% del Producto Bruto Interno y que todo indica, si miramos, por ejemplo, si leemos Financial Times o diarios económicos norteamericanos, que esta salida del tema arancelario que ha propuesto el gobierno de Donald Trump era casi obligada, dada la situación económica que estaba atravesando y que iba a empezar a atravesar otro camino Estados Unidos con la deuda. Que le va a ocasionar muchos problemas, sin lugar a dudas, es decir, sin lugar a dudas. Uno de los grandes rumores de la mañana es que China, que es, digamos, propietario en un porcentaje importante de la deuda norteamericana, había decidido y había ejecutado órdenes de deuda, de venta de esa deuda, por lo cual se quedaría sin esa cantidad de dinero Estados Unidos. Por eso digo que estamos en una guerra comercial con un final, ese es imprevisible, pero con un camino que es perfectamente previsible de lo que va a ocurrir, y lamentablemente no es bueno. Es decir, la palabra recesión, que es una palabra muy fuerte en economía, ya digamos que sobrevuela con claridad en todos los países europeos, y bueno, preparándose para intentar convencer a la mayoría de las poblaciones de que aún así hay que gastar en armas, ¿no? Que es algo absolutamente grotesco, ¿no? En esta situación, que insistan en hacer un vilipendio, un gasto enorme dentro de la industria armamentística, ¿no? ¿Hay como una incidencia mayor de esta administración de Trump con respecto a la de Biden en Europa, digo? Yo creo que lo que aporta, entre comillas, lo que aporta Trump o este gobierno norteamericano es que se ha quitado la máscara. Es decir, es verdad que lo de los aranceles es un invento, no me quiero decir, no de Donald Trump, sino del poder norteamericano en estos momentos para, como digo, intentar paliar una situación económica muy complicada que tiene. Que los aranceles, digo, desde un punto de vista básico económico, es ni más ni menos que poner trabas a los productos que vienen de fuera para que la gente, es decir, consuma los productos nacionales, ¿no? Está bárbaro, pero es que está todo ya tan mezclado y que estaba leyendo anoche, y bueno, hasta el pollo que consume en Estados Unidos está viniendo de China, ¿no? Lo procesan en China, en fin, y es decir, que por eso digo que cada producto tiene en sí un análisis enorme. En el caso de la Unión Europea, hay una industria, que es la industria automotriz, que está siendo un poco el espejo de donde se está mirando. De hecho, Donald Trump ha dicho que nosotros, por Estados Unidos, les compramos los autos a Europa, pero Europa no compra los nuestros, ¿no? Y eso se acabó. ¿Qué significa eso para la industria europea? Pues ni más ni menos que un desastre, porque son muchos millones de autos que se venden en Estados Unidos. Eso significa, como decíamos la semana pasada, un efecto dominó. Si trabajan 5.000 trabajadores en una fábrica de automotriz, van a trabajar 4.000, y así escalonadamente es lo que se llama, pues eso, una recesión en una guerra económica en la que estamos. Que Europa está, digamos, temblando, y como digo, y resumo, cada presidente de gobierno, cada país, da la sensación de que está buscando salidas personales. Ha hecho un exabrupto Donald Trump hace también unas horas, diciendo que le da mucha gracia que los países quieran ir individualmente a hablar con él para que a ellos le quiten el sistema arancelario, que lo dejen por debajo, ¿no? La Unión Europea son 27 países, o sea que si vas a tener que ir uno por uno a pedirle por favor que no le ponga aranceles, tiene una larga agenda, ¿no? Sí, sí. Bien, Jorge, y también en Alemania hay varias novedades al respecto. Por un lado, la noticia de que hay un acuerdo para formar un gobierno de coalición sin la ultraderecha, y por otro lado, una encuesta de intención de voto que pone a la ultraderecha encabezando la misma. Esa es una realidad, Emiliano, que tal cual. Es decir, el centro izquierda, por decirlo, yo siempre digo entre comillas y casi una terminología, no sé si antigua, ¿no? El centro izquierda y el centro derecha, no, en Alemania, como en tantísimos países, no tienen unas grandes diferencias programáticas de lo que van a hacer con el país. Uh-huh. Y bueno, el sistema obliga de alguna manera a que se coaliguen, y encima ya han hecho acuerdos, es decir, ya han hecho acuerdos económicos, como es el quitar el veto a endeudarse. Alemania se va a endeudar y como bien decís, es decir, han firmado un acuerdo el SPD y el CDU, el centro izquierda y el centro derecha, para gobernar. Y paralelamente la noticia es que la ultraderecha, que quedó segunda, estaría encabezando las encuestas porque hay muchos sectores que no quieren que ese gobierno esté funcionando, ¿no? La extrema derecha crece en casi todos lados, pero bueno, no es una cosa recta hacia arriba, pero sí, por eso la historia de Francia también hace unos días, cuando a Marine Le Pen, los tribunales de la líder de la ultraderecha francesa le prohibieron ser candidata. Y claro, se armó una gran polémica en la prensa francesa de que si era eso era bueno o malo para combatir el fascismo. Y las cosas estaban bastante divididas. Había gente, opinadores, que decían, bueno, sí, es importante que al fascismo se le paren los pies, pero también por otro análisis también interesante, es que si se les da esa crema de que puedan ser víctimas de algo y tal y cual, crecen electoralmente, ¿no? Entonces ahí está. Por eso está muy bien el comentario que has hecho, es decir, casualmente sale una encuesta para calibrar, valorar el nuevo gobierno alemán y lo que detecta es que la extrema derecha sigue subiendo. Esa es una realidad. En un país, por otra parte, donde se han hecho concesiones ideológicas enormes a la extrema derecha. Estamos hablando de que se ha aprobado también hace unas horas, un día, la expulsión de cuatro personas del país por manifestarse a favor de Palestina. Es decir, encontraron que habían tres, creo que eran de Irlanda y uno norteamericano, y han decidido, un tribunal ha decidido expulsarlos del país por apoyar a Palestina. Ojo, que estamos hablando en una situación represiva muy importante. Y también sobre Alemania, que están extendiendo, como en toda Europa, una idea paranoica de que vienen los rusos y que van a invadir Europa, y por tanto hacen falta armas. En esta semana que está transcurriendo, el gobierno alemán, que está todavía en funciones, ha decidido que hay que preparar a los escolares para la guerra. Es literal, ¿eh? Es exactamente así. Preparar a los escolares para la guerra. ¿Qué significa eso? Pues talleres, cursos, personas que van a ir a hablar sobre lo que hay que hacer en caso de invasión rusa. Una cosa que, si no fuera importante, trágico, se daría hasta para reírse, pero es un poco la justificación publicitaria para poder luego decirle a la gente, bueno, pues vamos a invertir tantos millones de euros en armamento para evitar que nos invadan. Está preparado absolutamente toda la parafernalia mediático-publicitaria para que es así, y Alemania no está aparte de esto. Tremendo, Jorge. Nos propusiste también hablar de Grecia. Grecia ha estado en huelga general, Marcelo, y es la tercera huelga general en tres meses. O sea que con una repercusión absolutamente muy importante. Es decir, que paraliza, los sindicatos griegos están paralizando el país por tercera vez. Y bueno, razones no le faltan. Es decir, hay una congelación de salarios desde hace varios años. Sin embargo, como es en todas partes del mundo, los precios de los productos han subido, la inflación ha subido, la carestía ha subido, y pese a que está dentro de la Unión Europea y está de alguna manera protegido, la realidad es que ahora el gobierno griego, que es un gobierno de centro-derecha, digamos, ha decidido, amparándose a lo que decíamos antes, de que vienen los rusos, ha decidido invertir millones de euros en armamento para llegar al 3% del Producto Bruto Interno, que es lo que solicitan desde Estados Unidos. La gente estalló, digo, vamos a ver, no me suben el salario, está todo más caro y ahora aparece un montón de plata para comprar armas. Evidentemente está justificada la huelga general. Como digo, es la tercera en tres meses y el gobierno está en una situación, según las encuestas, en gran bajada, como no podría ser de otra manera. En general, los países europeos no suelen mantener los gobiernos, es decir, está el malestar, que son pocos los gobiernos que repiten, es decir, se gana uno, pero al poco tiempo la gente está disgustada y busca otro, ¿no? Digo, dentro siempre del mismo marco del tema, ¿no? Pero es algo interesante, ¿no? De que los gobiernos no duran para mantener una historia de austeridad, o ni hablar ahora de recortes económicos para mantener el tema de armamento, ¿no? Y Grecia también, quería comentarlo, sí. Un grupo muy importante de médicos y doctoras han denunciado la situación de infantil, de inanición en campos de refugiados. Es que estas cosas como no las comentemos, nos vamos a olvidar. Hace 4 años que hay campos de refugiados en Grecia, de gente que vino de Oriente Medio, fundamentalmente, y del norte de África, y para intentar entrar en la Unión Europea, y la Unión Europea no le dejó, y bueno, pusieron unos centros especiales, pero hay que estar 4 años en esos sitios, ¿no? Sí. Es decir, las condiciones humanitarias son escandalosas, y es, insisto, Grecia, la Unión Europea, para impedir que ingresen la gente al territorio europeo, ¿no? Están como secuestrados ahí, y ahí, a partir de hace unas semanas, digamos, el personal de salud, incluso de la ONU, está denunciando, y que nos hagamos eco en los medios de comunicación, de la situación catastrófica que están viviendo en esos campos de refugiados. Hay uno en concreto en la ciudad de Samos, que bueno, las imágenes son bastante impactantes. Parecen imágenes muchas veces de países que no se me han acostumbrado, países lamentablemente africanos, etc. Sin embargo, es en Grecia, ¿eh? Es en la ciudad de Samos. Jorge, creo que no habíamos comentado la semana pasada esta situación de que Hungría decidió irse de la Corte Penal Internacional para no tener que arrestar a Netanyahu cuando estuvo de visita por allí. Sí, el proceso. Exacto, el proceso fue al revés. Es decir, primero lo visitó Hungría. Es decir, cuando llegó Netanyahu a Budapest, a Hungría, Hungría todavía estaba en la Corte Penal Internacional. Claro. Es decir, cometió, digamos, un delito. Es decir, no acatar el Netanyahu. Claro. Como manda. Claro, no, es decir, llega después, cuando ya se está por ir, dice: no, si es que nosotros nos vamos a ir de la Corte Penal Internacional. Yo sí, pero los 2-3 días que ha estado en Netanyahu, estabas a un claro. Bueno, gran polémica, obviamente, por eso, porque no se trata de un país cualquiera, se trata de un país de la Unión Europea, con todos sus deberes y derechos, y que no detenga a Netanyahu, como había acordado la Corte Penal Internacional, es gravísimo, gravísimo. Tan grave, como se ha denunciado en Francia, de que el vuelo que transportaba a Netanyahu desde Budapest hasta Washington sobrevoló territorio francés. Según la propia dinámica de la Corte Penal Internacional, eso está prohibido, y de hacerse debería ser detenido al llegar al destino, ¿no? Obviamente nada de eso va a ocurrir. Es más, el primer ministro belga, haciéndose un poco el Quijote, ha dicho que si hubiera estado en Bélgica tampoco hubiera sido detenido. ¿Qué significa esto? Que la Corte Penal Internacional es un papel mojado, excepto cuando lo quieren aplicar a gente que no es, digamos, de su esfera ideológica, por decirlo de un modo moderado. La repercusión que es decir, se ha abierto una puerta, esa es la repercusión. Netanyahu y el sionismo ha abierto una puerta en la Unión Europea, con su estancia en Hungría, y bueno, que volver a Hungría diga que se va, etcétera, es ya casi anecdótico. Lo que queda es muy tocada, herida de muerte, diría, la Corte Penal Internacional como tal. Es decir, Netanyahu no va a ser detenido, y por tanto es el que ha dado las órdenes a Hungría para que se salga de la Corte Penal Internacional. Jorge, ¿qué pasa en Rumania? Rumania, recordemos, porque fue un golpe de Estado de la Unión Europea, que se suspendieron las elecciones porque las encuestas estaban dando de que el ganador no iba a ser pro-Unión Europea y pro-OTAN, ¿no? Decíamos hace unas semanas, Marcelo, que hay muchas elecciones en los países europeos donde lo que se está dilucidando es si hay dos bandos, ¿no? De si es pro-Unión Europea y pro-OTAN o no. En Rumanía, por lo visto, hay un electorado mayoritario que está por el no a la Unión Europea y la OTAN, ¿no? De hecho, ganan la primera vuelta, y cuando va al balotaje, ahí es cuando la Unión Europea da un golpe de Estado y suspende las elecciones. Las posterga para el 4 de mayo. Y prohíbe al que iba a ganar que se presente. Pese a todo, hay otro candidato afín al tal Georgescu, que es el suspendido, que encabeza todas las encuestas. Es decir, que los rumanos han decidido que esa línea ideológica sea la mayoritaria en el país. Y a estas alturas, si consultas prensa europea, se pueden leer cosas increíbles, ¿no? Dentro de la Unión Europea, como digo, ¿qué hacemos con Rumanía? Es decir, como diciendo, ya hemos dado un golpe de Estado, ya hemos prohibido al candidato que iba a ganar que gane, que se presente, pero los rumanos insisten en votar algo que no está a favor de la Unión Europea y la OTAN. Una gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué toca hacer? Y por eso quería reseñarlo, porque el 4 de mayo hay lesiones, y las encuestas que vi el lunes por la tarde, creo que fue, indican que un tal Simonin es el, con claridad, el que va a ganar la selección. Y a la Unión Europea y la OTAN, es, para la Unión Europea y la OTAN, es una muy mala noticia. En Turquía también siguen las repercusiones de las protestas muy multitudinarias que hubo. Ahora también Erdogan está diciendo que, bueno, se tiene confianza, se tiene facilidad Turquía para salir, sortear la cuestión comercial y arancelaria que está poniendo sobre la mesa Estados Unidos, ¿no? Claro, Erdogan tiene, digamos que pone sobre la mesa, como decís, la amistad personal que tiene con Trump. Y sobre todo que la lira, que es la moneda turca, la lira se ha desplomado, lleva un tiempo, como 2 meses, en una situación muy, muy a la baja. Y eso, de cara a los aranceles, puede ser beneficioso para Turquía. Pero la realidad política va por otro lado, es decir, hay multitudes en las calles protestando contra la tiranía de Erdogan, que lleva, yo no lo he mirado, pero lleva decenas de años ya gobernando, sí, o intentando la Turquía. Y también es noticia porque siempre Erdogan, el gobierno turco, ha intentado en la política internacional mantener la legitimidad que no tiene en la política interna. Es decir, ellos machacaban o matan a los kurdos, pero intentan llegar a una paz en otras regiones, ¿no? La realidad es que es noticia también porque mañana jueves va a haber una muy importante reunión entre Estados Unidos y Rusia en Estambul para seguir negociando lo que va a pasar en Ucrania. Las últimas horas, prácticamente, digo, en el terreno militar, Rusia ha recuperado la zona que había invadido Ucrania. No totalmente, pero sí en el 95%, y eso me imagino que se pondrá encima de la mesa mañana jueves en Estambul. Y el gran tema es para Estados Unidos también es el tema de las famosas tierras raras, que curiosamente Donald Trump las saca casi permanentemente. No hay rueda de prensa o comentario donde no aparezca si ha confiado en los minerales que tiene Ucrania, de que Estados Unidos va a ya ha robado, ha confiado buena parte de las producciones de muchas materias. Por tanto, estamos atentos a Turquía porque mañana es un día importante para Ucrania, curiosamente. Jorge, estamos casi en la hora, pero tenemos a los dos temas que nos propusiste, Reino Unido y España. No sé cómo, ¿qué te parece? Rápidamente, Marcelo. En el Reino Unido me llama la atención la desafectación, el clima absolutamente anti-Labour, anti-Partido Laborista que se está viviendo. Digo porque hace muy poquitos meses ganaron las elecciones con allí en Inglaterra, y era como una aluvión, un tsunami de Partido Laborista, que el que no votaba Partido Laborista era un extraterrestre. Y, bueno, se ha desplomado toda esa ilusión. Y como suele decir, como decía antes Emiliano, de frente a Alemania, ¿quién encabeza ahora mismo las encuestas? Un grupo que se llama Reforma United Kingdom, que aparece superando todo al Partido Conservador Clásico, al Partido Laborista en el gobierno, y llama la atención. Llama la atención porque sí, cercaron 4 millones de sufragios en las elecciones electorales, lo estarían duplicando. Y eso conforma el panorama que decíamos siempre, intentamos mantener esa línea de auge y que tengamos cuidado con la extrema derecha. Inglaterra va exactamente por el mismo camino. Y termino con España con casi una anécdota. Hace unas horas, que fuera vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, coordinador o secretario general de Podemos, ocurrió algo interesante para analizar desde el punto de vista periodístico. Estaba dando una rueda de prensa, mantiene una televisión por internet, Canal Red se llama, y estaba dando una rueda de prensa porque iba a presentar un libro. Y bueno, entonces hay un personaje en España, un tal Vito de nombre, que es un periodista, llamémosle así, pues militantemente fascista, que no lo digo porque lo asume, ¿no? Y se acerca siempre a hacer entrevistas con muy mala intención, incluso personal, ¿no? Es noticia, ¿por qué? Porque estaba en esa rueda de prensa en la puerta de un local y el Pablo Iglesias le dijo que por favor que no intentara reventar la conferencia de prensa, y en un momento dado Pablo Iglesias le agarró el micrófono y lo tiró. Entonces se ha desatado una polémica sobre, bueno, si hizo bien o no. Es la misma polémica que decíamos antes con lo de Le Pen, ¿no? Es decir, ¿los dejamos o actuamos? ¿No? Claro. Es un poco igual. Y entonces las imágenes sí son un poco impactantes, ¿no? De Pablo Iglesias agarrando el micrófono de ese periodista, entre comillas, catalogado como fascista por él mismo, que le agarró el micrófono y lo tiró. Y bueno, es una imagen que está en este momento en España recorriendo los medios de comunicación. Tremendo. Y da para pensarlo y analizarlo bastante eso, este resurgimiento. Y los medios digitales también están dando mucho lugar a esto, ¿no? Bueno, el propio Pablo Iglesias con un canal digital y del otro lado. Claro, es una militancia absolutamente agresiva, sí. De declaración de guerra al personaje. De hecho, en el Parlamento Español van por 3 o 4 reuniones que intentan quitar algunas, como bien decís, algunos medios digitales que tienen una ideología de muy, muy de extrema derecha y que acuden a esas conferencias de prensa a hacer preguntas absolutamente desquiciadas, como usted se ha acostado con Maduro, una cosa que no tiene nada que ver con el periodismo, y sin embargo están ahí pues eso, haciendo una militancia neofascista. Claro. Jorge, bueno, nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un gusto y estamos más que nunca atentos al panorama, sobre todo comercial, porque detrás del comercial está lo político, ¿no? Con Marx aprendimos que la infraestructura, que es la parte económica, luego despliega en la parte política, ¿no? Sin duda. Un abrazo, Jorge. Gracias. Hasta la próxima.